a reacondicionarlo, ¿no? Así es, ahí ya de hecho todos los convenios, protocolos que se firmaron en su día, al día de hoy la mayoría están extintos, porque bueno, estamos hablando en el 2021 y ha pasado, bueno, pues todo un periodo, décadas, ¿no?, sin que se haya puesto en funcionamiento, y nosotros hemos estado pues reflexionando muy mucho sobre cómo destinar, ¿no?, un equipamiento de estas características en la ubicación en la que se encuentra también, a la entrada de Ubrique, que pueda ser también una puerta, como se establecía desde su origen, ¿no?, y que va a seguir siendo pues la puerta de Ubrique de bienvenida al Parque Natural Sierra de Grazalema. Y eso lo tenemos muy claro, lo estamos trabajando también con la dirección del parque y, como digo, con Medio Ambiente, pues para ver también, hoy día todos los proyectos tienen que estar sustentados también en las alianzas, ¿no?, que tantos hablamos y estamos intentando de forjar con los tejidos económicos y también con el tejido empresarial, y por tanto al final que redunde, ¿no?, en una generación de empleo y de mano de obra, que yo creo que el equipamiento también tiene que ser referencia en los tiempos actuales de esas alianzas. Y bueno, en principio tenemos esta primera fase, a ver hasta dónde podemos llegar. Seguramente necesitemos dos profeas, como nos ha ocurrido con la piscina, que creo que han sido tres, y bueno, y terminar de ponerlo a punto para ponerlo en funcionamiento en el menor tiempo posible. Claro, seguramente necesitaremos, como decía, dos profeas. De hecho, bueno, la piscina es un ejemplo de ello, ¿no? Esto va lento. Claro. Primero se ejecutan esos trabajos con estos fondos, pero después hay que darle vida, ¿no? Así es. Primero porque no es poco, ¿no? En la piscina lo vamos a vivir y ya lo iremos contando, porque, bueno, aparte de que 173.000 euros no es un importe desdeñable para Ubrique, que es verdad que no tiene una base agrícola de importancia en relación a todos los municipios que tenemos en nuestro entorno, son unos fondos para nosotros nada desdeñables. Pero es verdad que no nos dan, ¿no?, para lo que muchas veces, pues en este caso el restaurante de piscina, o en el caso en concreto que estamos abordando del Ecomuseo, van a necesitar muchos más fondos para poder ponerlo a punto. Y luego, como dices, una vez que el equipamiento esté en condiciones, pues vendrá todo ese pliego, ¿no?, de, bueno, mejor dicho, la redacción de un pliego de licitación con todo lo que es una licitación pública, la presentación de interesados, en fin, y esos son unos meses considerables lo que vamos a tener también que tardar hasta que definitivamente podamos disfrutarlo. Claro, sobre todo porque este no es un proyecto 100% local, ya que, como tú decías, está implicado además también Medio Ambiente y el parque, ¿no?, porque claro, hay que, bueno, pues coordinarse, ¿no? Estamos en ese marco y se trata de un ecomuseo, así que tiene que también llevarse a cabo esa coordinación, ¿no? Sí, es importantísimo, porque yo creo que al final, vuelvo a insistir, los años que han transcurrido, ya digo, ya no solo hablamos de años, sino décadas, que se dice muy pronto, pues necesita de una implicación de todas las administraciones que estuvieron apostando por un, bueno, pues en su día, ¿no?, por un equipamiento de unas características que en estos momentos pues también hay que revisar, actualizar y ser en eso, coordinarnos, ¿no?, en la idea, que compartamos ese proyecto y a partir de ahí pues poder cada uno hacer y dar los pasos oportunos para que sea una realidad. Yo ojalá, es un tema, como digo, pendiente del ayuntamiento desde hace mucho, y nosotros especialmente cuando llegábamos en el 2015 como gobierno de Ubrique, teníamos muy claro que era una de las cuestiones que teníamos que relanzar, ya que poquito antes, ¿no?, de nuestra llegada, el campamento, por ejemplo, juvenil Cerro Mulera, pues se resolvía por parte de la propia Consejería de Medio Ambiente a través de esa adjudicación a los scouts, ¿no? Así que, bueno, pues el Ecomuseo y el trasvase, todo lo que es el área, que también lo estuvimos comentando en esa reunión con Medio Ambiente, a ver si a través de los fondos europeos creemos que puede haber una oportunidad para poder, ¿no?, bueno, pues corregir todos los defectos que tiene este edificio de estructura, porque el problema es que son defectos estructurales y suponen un importe, ¿no?, económico considerable, y a ver si a través de los fondos europeos, en coordinación también del Ayuntamiento y la Consejería, pues somos capaces de encontrar esos fondos para luego a futuro poder disfrutar también de esta área recreativa del trasvase, ¿no?, que es un entorno también muy apreciado e inigualable para los ubriqueños y ubriqueñas, y que si se complementara con un servicio de estas características, que tiene también ciertos déficits en cuanto a agua y hay que mejorarlo, pues pudiéramos también complementar, como decimos, una gran zona de confluencia, de disfrute del entorno natural. Claro, espacio de recreo, ¿no?, en el entorno medioambiental. Bueno, el PROFEA se divide, como tú decías, en dos líneas, ¿no? Con esta, la de empleo estable, se va a destinar a la rehabilitación del Ecomuseo del Hábitat Rural, pero luego hay otra línea que es la de garantía de renta, que en este caso está destinada sobre todo a los viales, ¿no?, actuaciones dentro de lo que es el marco de las calles, mejoras de pavimentación, sí, sí. En fin, ¿qué es lo que se ha planificado? Garantía de renta se le llama, como tú bien dices, que son proyectos directamente, ¿no?, de inversión y mejora, bueno, pues en todo lo que son viarios, nosotros es lo que aprovechamos normalmente, conexiones y que al final, pues lo que generan son peonas para poder cubrir también esa cartilla, ¿no?, de las distintas personas que se dedican al ámbito agrícola. Ahí hemos metido un callejón que teníamos una demanda ya desde hace mucho, además en todo el contexto del conjunto histórico es uno de los callejones que no tiene, que es verdad que no tiene continuidad. Es el callejón, el nombre exacto, Rocío, no sé si, pero vamos, es el callejón que conecta Ingeniero Juan Romero Carrasco a la entrada, digamos, entrando por los callejones. Pues sí, entramos a la calle y a mano izquierda tenemos ese callejón, es que no me acuerdo del nombre, perdona. Pero bueno, La calle de multimedia, yo creo que podemos decir. Sí, exactamente. Pues el callejón que nos encontramos ahí, que como digo, no llega a ningún sitio, pero bueno, es un vial al final público que se ha estado mejorando todo el conjunto histórico, el casco antiguo y los aledaños, y nos quedaba esa parte que, como digo, también hay vecinos que nos lo han estado solicitando y creíamos que con esta, bueno, pues garantía de renta, este Profea, podríamos mejorar la pavimentación, y a eso es lo que vamos a decentar este callejón, que quede estupendamente y dentro del entorno, ¿no?, donde se ubica. Y además vamos a mejorar también lo que son el acceso y las escaleras del puente Añón, para entendernos, ¿vale? Sí. Que ahí es verdad que, bueno, pues se hizo aquella rampa bastante empinada cuando no había normativa que regulara las pendientes de la misma y unos escalones con una también huella muy muy corta, ¿no? Entonces vamos a mejorar dentro de lo que podamos, tanto en rampa como en escalones y bueno, y aprovechar y dejar aquella zona medianamente ya, pues, acorde, ¿no?, con la mejora de todo el entorno y especialmente de conexión, que además tiene gran afluencia de niños y niñas, como tú bien decías, por distintos negocios que se ubican por allí cerca, y creemos que era el momento, pues, de actuar en esa zona en concreto y dejarlo todo a punto. Uh-huh. Ese callejón que yo creo que no sé si se ha tocado alguna vez. Yo creo que no, yo no recuerdo, sabes que normalmente, vamos, tiro de la memoria de compañeros y compañeras de antaño e incluso de los grupos de la oposición, y yo creo que ese callejón no se ha tocado nunca, ¿eh? De verdad, que yo recuerde, desde luego no. Me puedo equivocar porque, en fin, pero no tengo referencia. Queda un poco ahí escondido, sí que es cierto, ¿no? Sí. Y bueno, pues se va a actuar sobre él a través de garantía de renta del Profea, con esa dotación económica. Vamos con más asuntos, con más inversiones que se van a desarrollar en nuestra localidad y que, bueno, pues va a trasladarse en actuaciones en concreto en nuestro municipio. Por ejemplo, hay que hablar de inversiones como la que llega a través de la Diputación Provincial de Cádiz. Tenemos diversidad de programas en este sentido, ¿no? Con nombres además también muy parecidos, lo hemos comentado alguna otra ocasión. Sí. Pero ponemos a hablar, por ejemplo, en primer lugar del DipoInver en esta edición del 2021 y de los diferentes proyectos que se van a acometer en nuestra localidad, ¿no? El estado en el que se encuentran actualmente. Sí, bueno yo creo, sí, que estos planes de inversión, Rocío, es que merecen contarlo una y mil veces hasta que ya consigamos, ¿no?, comenzar las obras y terminarlas, pero es que es una batería considerable de actuaciones en el municipio de Ubrique que no sería posible sin, bueno, pues los fondos que invierte la Diputación de Cádiz, en este caso en los municipios. Recordemos que hay, está el DipoInver, que dependía, digamos, del superávit que tenía la, sí, la propia, bueno, Diputación en su gestión de cuentas y que destina a los municipios, y en el caso del DipoInver estábamos hablando de 350.000 euros, que a los que se le sumaba con recursos propios de la Diputación un plan Invierte, ¿no?, que suponía los 450.000. Es decir, que en nada de tiempo, eso era todo a inicio de la primavera prácticamente, pues Diputación aprobaba los dos planes, siendo 800.000 euros, ¿no?, que vamos a poder destinar a todo lo que son las mejoras de Ubrique, tanto en servicios como abastecimiento y saneamiento, como son los propios viarios y remodelación, ¿no?, de espacios, con las mejoras tanto para zonas peatonales, como para posibles y mayor número de aparcamiento. Entonces, bueno, pues estos planes nosotros los teníamos que presentar, todos los proyectos. Estamos hablando No recuerdo el número exacto, pero lo podemos mirar en un momento. Será clara, el DIPU Inver sí. Eran 15 proyectos. El DIPU Invierte eran un total de 9 actuaciones, ¿no? Que uh-huh. son las que se Así contemplaban. Es. Tengo yo por aquí la Así chuleta. Y bueno, los procedimientos, ¿no? administrativos. Claro, lo que decía, que eran un volumen de actuaciones que había que hacer los proyectos, Rocío. Menos mal que nosotros también, con el propio plan de empleo, ¿no? que nos ponía la Diputación a disposición de los municipios, contratamos también a un arquitecto, a una persona licenciada en arquitectura y también a un diplomado arquitecto técnico, y para complementar todo el trabajo que desde los servicios municipales iba a tener que abordar, porque al final estamos hablando casi de 25 proyectos que hay que redactar, que hay que tomar mediciones, que en fin son documentos que necesitan su tiempo para poder presentarlo bien, y ya los teníamos que, lo hacíamos por tanto en este mes pasado, presentarlo a la Diputación, y ahora estamos a expensa de que hay que licitar todos estos proyectos y hay que hacerlo antes del mes de noviembre. Y ya para ejecutar, pues, a partir de esa licitación hasta, digamos, todo el 2022. Y yo creo que lo vengo diciendo, ¿no? Que lo hemos comentado muchas veces, es lo que tiene esto, llegar aquí a lo mejor y dar una batería de proyectos, pues no cala en sí ninguno, pero que yo estoy convencida que cuando ya la gente, los vecinos y vecinas de las zonas, digamos, que vamos a mejorar, vayan viendo el movimiento porque comiencen las obras, va a ser, un paquete considerable de mejora de todo el municipio, que bienvenido sea, ¿no? Uh-huh. No olvidemos que además este año es que teníamos todos los gobiernos municipales, ¿no? y los alcaldes y alcaldesas especialmente, una inquietud con todo lo que era el tema presupuestario, el no poder invertir con recursos propios en temas de inversión y mejorar locales, y estos fondos han venido a paliar, ¿no? ¿De qué manera? Porque nosotros 800.000 euros a través de recursos propios no hubiéramos podido llegar a ese importe, ¿no? Entonces, no solo hemos llegado a poder cubrir ese déficit de inversión pública que iba a haber en los distintos pueblos por la necesidad de recursos tanto en la prevención por el COVID como en todo lo que es el ámbito, ¿no? de la protección y las medidas que había que llevar a cabo, y digo que es una gran noticia que hay que seguir resaltando, y esperemos que, yo estoy deseando que en cuantito ya lo tengamos esos proyectos licitados, tendremos que planificar el comienzo, ¿no? en función ya también de la duración de cada una de las obras, para que las molestias también a los vecinos y vecinas, sean las mínimas posibles desde el ayuntamiento, aunque todos sabemos que molestia habrá. Pero yo creo que merece la pena la espera y luego el resultado, ¿no? Pues plazo de adjudicación, dependiendo de uno, el DIPU Invierte terminaría el 30 de noviembre, es el plazo de adjudicación, y las obras se podrían realizar durante todo el transcurso de lo que queda del año próximo. Así es. Lo mismo en cuanto a las obras también para el caso de el DIPU Inver, pero aquí el plazo de adjudicación terminaría el 15 de noviembre. En fin, es muy similar, realmente. Muy similar. ¿No? En noviembre varían semanas escasas, como tú bien dices, pero aquí vamos todos, empezando por el Inver, que tiene un periodo más cercano, pero prácticamente es todo en el mismo tiempo, toda la par. Y se van a ir desarrollando toda esta serie de inversiones en nuestra localidad. Y aquí, te quería preguntar también, ya que estamos en este punto hablando de inversiones, que llegan desde distintas administraciones a su municipio, se me viene a la cabeza que estamos en un periodo, último trimestre del año, en el que se comienza ya a trabajar de cara a los presupuestos, de cara al próximo ejercicio. ¿Van a ser muy diferentes estos presupuestos teniendo en cuenta la situación sanitaria que ha mejorado y teniendo en cuenta que, aún así, los recursos que se destinan a la lucha contra el COVID, imagino que se siguen manteniendo, porque estamos hablando, desde la adquisición de material hasta los refuerzos en el ámbito educativo, de desinfección, de limpieza, todo esto se sigue manteniendo. ¿Cómo puede afectar a unos presupuestos en los que ya la apertura en fiesta se está notando, ¿no? Yo creo, Rocío, que prácticamente desde 2019 que abordábamos, ¿no?, los presupuestos de 2020, estamos hablando de un presupuesto nada más, pero qué manera, ¿no? Está cambiando, la estructura presupuestaria de los ayuntamientos. Nosotros estamos ya elaborando el borrador de presupuesto, tenemos por parte de la intervención ya casi completo su base, técnica, ¿no?, en cuanto a todos los servicios. y todo el ámbito del capítulo de personal, en fin, los contratos que tenemos vigentes, los seguros, en fin, todas esas cosas que nos lo tiene que dar el servicio de intervención, sí, porque eso lo tenemos que asumir, gobierne quien gobierne, porque son obligaciones del ayuntamiento, para que podamos entendernos. Y ahí, si hablábamos con el interventor, bueno, hemos tenido que mantener las partidas, como tú bien indicabas, tanto del capítulo 1 de refuerzo de personal para desinfección, no solo los centros educativos, que como sabes es un tema que estamos intentando de conseguir los fondos, ¿no?, o que nos compense la Junta de Andalucía los fondos a través de educación para ese fin, pero bueno, también hemos tenido que mantener todo lo que son las desinfecciones en los centros municipales. Así que toda la cuestión de refuerzo de personal para desinfección se ha mantenido. Mantenemos también en el capítulo 2 lo que son también contratos con, en este caso, Coplaga, que es la empresa, permitirme que diga el nombre, sí, pero bueno, yo en esto es verdad que son adjudicaciones que se han hecho, por tanto, se trata solo que la gente lo sepa, y bueno, que ya hacíamos esa desinfección en los distintos centros educativos y que seguiremos trabajando con ellos, pues también esas desinfecciones a fondo, ¿no?, y puntuales desde, digamos, un trimestre a otro, y también pues cuando las dependencias necesiten por cualquier circunstancia, pues desinfecciones completas, ¿no? Y es un servicio que viene su personal con todo el material y se realiza. Y se ha mantenido también, Rocío, junto con todo el material, como bien dice, tanto equipos de protección individual, en definitiva, mascarilla, guantes, gafa protectora, en fin, todo lo que hemos tenido que dotar a trabajadores y trabajadoras municipales, pues para seguridad, ¿no?, ante la COVID-19, y que de momento se sigue manteniendo, porque es verdad que estamos retornando, ¿no?, a una normalidad en cuanto a todo lo que podemos hacer, pero el cómo, ¿no?, poder hacerlo es donde está la clave, y el cómo pues está, es obligado seguir protegiéndonos a través de esos equipos cuando no podamos mantener especialmente las distancias de seguridad con otras personas. Así que ya, como digo, estamos esperando que desde intervención nos terminen de definir esa base, ¿no?, de borrador. Y ahora te decía que creo que va a pasar algunos años hasta que tengamos unos presupuestos relativamente normales, y es porque ahora tenemos la vista puesta, Rocío, bueno, como sabéis, en este 2021 diseñábamos, ¿no?, un recorte importante en muchas delegaciones o concejalías, para que la gente nos entienda, porque no iban a poder realizar actividades, y ese recorte lo llevábamos a una gran partida que se llamaba Actuaciones Municipales frente al COVID-19, para, como no sabíamos, para cuando pudiéramos hacer alguna actividad no prevista, o para cuando tuviéramos que reforzar medidas de protección que hicieran falta, ¿no? Y este año, pues ahora yo estoy ahí dándole vuelta, porque hay que definir que las delegaciones, las concejalías, dispongan también de unos mejores fondos, que este año, como digo, pues ha sido todo canino para entendernos, pero bueno, porque el esfuerzo sabíamos dónde tenía que estar, y hay que reponer un poco también esos créditos para poder trabajar, ¿no?, con la sociedad ubriqueña, los distintos aspectos de las concejalías. Pero también en este año abordamos, además con incertidumbre también de cómo se va a desarrollar todos los fondos europeos, para que tú me entiendas. Aquí estamos todas las administraciones, bueno, pues expectantes con esas convocatorias de fondos europeos, de los fondos de recuperación y resiliencia, y estamos pensando cómo podemos hacerlo lo mejor desde el ayuntamiento. La mayoría de esas órdenes de convocatorias y de concurrencia a fondo, se habla de que la mayoría va a ser subvencionadas al 100%, pero los ayuntamientos deberíamos de poner el IVA. Entonces, esa cuestión, por ejemplo, es muy difícil de presupuestar, porque no sabemos ni el importe de los proyectos que pudieran tener pues cobertura con esos fondos europeos, y por tanto el importe que tuviéramos que reservar, ¿no?, para el IVA. Entonces, esa parte sí que es cierto que, hablándolo con la intervención municipal, pues lo vamos a tener que dejar para modificaciones presupuestarias, que como saben es el instrumento que tenemos a lo largo de todo el 2022 para, bueno, las circunstancias que van cambiando, y el presupuesto no atendía, digamos, a esa situación. Entonces tendremos que ir esperando, y cuando, ojalá, ¿no?, el ayuntamiento tenga concedido pues una inversión con fondo europeo y tengamos que poner nuestra parte correspondiente de IVA, pues ya veríamos también si incluso la Diputación entrará en esos aspectos a colaborar con los ayuntamientos, y estoy convencida que es algo que casi seguro harán. Y bueno, entonces ya te digo, numéricamente es muy difícil de prever, pero sí hay una parte que yo quiero mejorar y ampliar, que es una partida que siempre se ha tenido en el ayuntamiento como un apoyo, digamos, externo, que son trabajos, la partida creo que recuerda que se llama trabajos técnicos y especializados, y en torno a los 13 o 15 mil euros. Y eso, esa partida nosotros, a lo mejor es cuando tú acudes a, pues no sé, a un gabinete jurídico aparte del ayuntamiento para un determinado trabajo, o necesitas un informe geotécnico para un proyecto y lo solicitas, va a hacer contrato a una empresa, pues lo metemos ahí también. En fin, para trabajos, digamos, de profesionales que a veces hemos necesitado desde el ayuntamiento. Y esa partida sí entiendo que tenemos que ampliarla. Ahora hay que ir viendo lo que te comentaba. Yo quiero ampliar pues bueno, el crédito de las delegaciones. Esa partida para en esta ocasión, en este año, va a ser importante porque nosotros tenemos que ir. Volumen de expediente. Exactamente, volumen de expediente, conocimiento de cómo se tramitan expedientes, es decir, las administraciones locales y más los municipios pequeños, la actualización y formación en tramitación y gestión de fondos europeos está más limitada de lo que nos gustaría. Entonces tenemos que tirar también de consultoras, que incluso cuando tengamos una idea ante la convocatoria futura de proyectos específicos con estos fondos de recuperación, tengamos que tirar de una base técnica, profesional, ¿no?, y con experiencia en este asunto. Ahora, poco a poco iremos definiendo cómo vamos a, bueno, pues a componer, ¿no?, esas partidas, el importe que dispondremos para las mismas, pero este año la incertidumbre de nuestra parte está más ahí, en la parte de que pudiéramos anticipar a lo que pudieran ser los fondos europeos de este año 2022. Bueno, una incertidumbre que parece agradable, espero que cubra las expectativas que está generando, yo diría que, bueno, pues que en toda la sociedad y en las administraciones de una manera directa, y bueno, se ha hablado mucho también de la parte que pudiéramos gestionar directamente los ayuntamientos, que hay un importe, ¿no?, de estos fondos europeos comprometido por parte del Gobierno de España con la propia Federación Española de Municipios y Provincias. Supongo que la Junta de Andalucía llegará también a acuerdos similares en ese sentido con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, pero claro, cifras muy generales que no sabemos cómo va a canalizarse luego la participación en los ayuntamientos, ¿no? Claro. Que es lo que, entonces, es algo que no terminamos de saber o de conocer cómo se va a plasmar, pero presupuestariamente si esa partida, por ejemplo, va a reflejar una de las novedades de este presupuesto 2022, porque no podemos desdeñar que vamos a necesitar sobre todo trabajos profesionales, los que el ayuntamiento, o por volumen, como tú bien decías, de trabajo, o por también falta de capacidad, como es lógico, porque son temas que no se han trabajado en los municipios, pues necesitemos también de esa experiencia y ese conocimiento externo. Y luego está esa otra parte que tú comentabas antes, ¿no?, que podemos también incidir un poco en ella, y así hilvano y uno con las posibilidades en torno a retornar la actividad de nuestra localidad, ¿no? Pues estamos hablando también de esas concejalías, han visto reducido durante este último presupuesto su dotación económica, porque también habían disminuido su actividad, ¿no?, también de cara al público. Ahora comienza a recuperarse todo y ya, bueno, pues tenemos la vista puesta en las próximas fiestas que se puedan llevar totalmente a cabo en nuestra localidad. Y está claro que no va a ser como el año pasado. Está claro que va a haber algo. No sabemos cómo, ni cuándo, claro, ni en qué. Bueno, yo creo que al final todos esperamos, ¿no?, que sea más normal incluso de lo que pudiéramos prever. Mira, nosotros ya también en la reunión, nosotros todos los miércoles por la tarde es cuando solemos tener cerrado la agenda fija, ¿no?, semanal de reunión del equipo de gobierno, y estuvimos comentando pues estos meses, estas semanas que tenemos por delante. Y bueno, vamos a recuperar ya, el concejal de Cultura está trabajando en la campaña, ¿no?, por ejemplo, de teatro, que tendrá ya que cerrar, ¿no?, las obras que van a componer, pero bueno, va a haber campaña de teatro de nuevo, afortunadamente, sí o sí, ¿no? Estaba también, por ejemplo, la concejala de comercio con todo lo que es la campaña, ¿no?, de consumir Consume en Ubrique, que, bueno, pues tiene diseñado desde un apoyo, digamos, con material logístico de bolsa a los distintos comercios, como ya lo que son los sorteos de participación en presentando los tickets de consumo, ¿no?, en los comercios ubriqueños, y tiene tu abono de consumo de un determinado importe. En fin, ya el equipo de gobierno, ¿no?, como las propias asociaciones locales, pues están retomando toda su actividad, y bueno, es verdad que es una alegría, Rocío. Yo creo que hablar de esos temas, que es lo normal que lo haga el equipo de gobierno, ¿no?, de este asunto, ¿no?, que nos ha desbordado y que nos ha sobrecogido a todos, y sobre todo porque no es lo normal, ¿no? Los ayuntamientos pues ni gestionamos ni pandemias ni todo lo que son todo lo vivido, ¿para qué vamos a decirlo de otra manera? Y ahora ya volvemos a hablar de nuestras cosas, de oye, no va a faltar recursos para esto, la asociación me está diciendo que quiere montar tal actividad, podemos colaborar, porque también están volviendo, por ejemplo, volvemos a tener solicitudes de los colectivos ubriqueños de distintos stands, por ejemplo, en la Avenida España. Volvemos a todo eso de quiero, en fin, recaudar fondos, mercadillo solidario, exposiciones por celebración o conmemoración de un determinado día, visualización de la propia actividad de la asociación. En definitiva, que todo está volviendo un poco en sí, ¿no? Y luego, con vistas a la fiesta más importante que deberíamos de valorar, que serían las fiestas navideñas, bueno, pues ahí sí, vamos, las luces las estamos ya también, el concejal está trabajando para pedir precio, para ver ese ornato lumínico que vamos a poner en esa fiesta, y como siempre, para llegar al Puente de la Inmaculada con instaladas, para que se pueda fomentar también el consumo en los comercios ubriqueños. Bueno, el concurso de escaparate también, como decía antes, y la cabalgata. Es verdad, Rocío, que yo creo que ahí la cabalgata, yo creo que se va a hacer con relativa, insistimos, normalidad por parte de la organización del ayuntamiento. Luego el público, la gente, como vayamos, insistimos, ¿no? Pues tendremos que ir con nuestras mascarillas, porque no vamos a poder, claro, mantener esas distancias de seguridad, aunque es en espacio abierto. En fin, yo creo que va a ser relativamente normal. Es verdad también que yo ya solicité, ¿no?, en su momento, estuve hablando con el presidente de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, que entendía que en esto sí merece la pena, de nuevo, que todos los ayuntamientos de la comarca nos sentemos los responsables, ¿no?, los alcaldes y alcaldesas, para determinar cómo lo tenemos previsto. Porque yo creo que el formato de las ferias, ¿no?, que ha sido durante todo este verano, y incluido ya Ubrique, ¿no?, terminado el mismo, creo que fue un ejemplo de unidad, de compromiso y de responsabilidad compartida de la comarca. Y creo que en esto parece que no va a haber, ¿no?, grandes variaciones ni empeoramiento de la situación, parece, pero claro, no se puede garantizar, y yo entiendo que la mayoría vamos a apostar por una relativa normalidad en las cabalgatas, pero yo quisiera que ese acuerdo también se alcanzara a nivel de la sierra. De hecho, mira, hoy hablando con la directora del centro de salud, me comentaba que ya empezaban también toda la campaña de vacunación con la gripe, con los mayores, con los trabajadores de la residencia, en fin, que yo creo que se está haciendo un buen trabajo también sanitario para prevenir y anticipar, ¿no? Todo el tiempo ahora que viene sabemos que es complicado en cuanto a la sintomatología y lo que pudiera hacer también las condiciones más propicias para el contagio de la COVID, pero está, bueno, es indudable lo que hemos dicho muchas veces, la vacuna está funcionando, está haciendo que la gente no ingrese en la UCI, las recuperaciones suelen ser más rápidas. Hay, como todo, en este tipo de enfermedades, igual que la gripe, pues, y por desgracia en Ubrique lo sabemos bien, y mi ánimo a toda la familia en ese sentido, pues que bueno, que al final luego también hay casos que no, bueno, que está la estadística, como decimos, que no puede superarlo, y que por desgracia pues terminamos perdiéndonos a seres queridos en esta situación. Entonces yo creo que pronto tendremos esa reunión de Mancomunidad, espero, para poder ya venir confirmando, ¿no?, lo que te estoy avanzando, porque es cierto que ya con el concejal también y el equipo de gobierno lo hemos estado hablando, que habrá que ir organizando todos, claro, los preparativos, pero yo me gustaría hacerlo el anuncio de una manera conjunta, y porque yo creo que la sierra dio muestra de ese compromiso conjunto, y que lo demostremos de nuevo, que ante las navidades pues también haremos prácticamente las mismas cosas, ¿no?, lo que cada uno hacía en sus pueblos, claro está. Claro, en ese encuentro conjunto también se determinará si el carnaval es en febrero o en junio, como en Cádiz, o eso se quedará a nivel de cada localidad que se trabaje, porque es verdad que el carnaval en Ubrique tiene su importancia, pero hay otras localidades de la Sierra de Cádiz donde se vive muy intensamente. Claro. Y imagino que ahí tendrán sus opiniones al respecto. Y tanto que sí. Bueno, el concejal ya ha tenido una reunión con referentes, ¿no?, de agrupaciones carnavaleras, y se ha estado hablando de la feria. Carnaval va a haber y en su feria, en su fecha, Rocío. ¿El qué? Porque tú sabes qué pasa, tú imagínate una choriza, ¿no?, para irnos a nuestra fiesta más importante, pues que quizá el consumo de comida y bebida, lo mismo, hay que restringirlo. Claro. ¿Sabe? Pero ¿por qué no vamos a estar en las calles disfrutando, ¿no?, del cante de las agrupaciones? Volvemos a insistir con nuestras mascarillas, nuestro es posible. Es decir, que carnaval nosotros tenemos en principio, ¿no? Claro que también, salvo circunstancias no esperadas y que indicaran lo contrario, vamos a tirar hacia adelante y en su fecha. ¿El qué vamos a poder hacer? ¿Las fiestas gastronómicas se van a poder celebrar? ¿Van a estar con limitaciones? En fin, eso sí que vamos a tener que esperar un poquito más adelante. Pero mira, me quedo con esa reunión en la que el concejal, bueno, pues estaba pidiendo opinión, ¿no?, a las agrupaciones. Parece que todos apuestan, ¿no?, por intentar mantener la fecha tradicional. Y bueno, y también comprenden de que tendremos que esperar, pero la mayoría de ellos pues ya informaban, ¿no?, de que están trabajando, de que ya están ensayando, de que ya están creando, y que esas coplas del carnaval, pues bueno, yo creo que habrá que darle de nuevo, ¿no?, todo lo que es la oportunidad de poder disfrutarle al público, aunque sea de una manera todavía a lo mejor diferente. Pero bueno, claro, ahí quedan unos meses y yo me quedo con que al menos ya hablamos de qué va a haber. Sí, que no es poco, ¿sabes? Ya manera, luego veremos cómo. Claro, en toda esta vorágine, ¿no?, de vamos recuperando fiestas de manera igual, no de la misma forma, claro, que antes del COVID, pero vamos recuperando. Por lo menos ya se van celebrando, ¿no?, que el año pasado no se pudieron celebrar. Pero también hay que recordar lo que ayer decía la ministra de Sanidad, Carolina Darias: la mascarilla sigue. Claro, de momento sí, no la voy a quitar. Está claro. Por ejemplo, ¿no? Eso es una manera, es un síntoma para decirnos que todavía hay que mantener, claro, cierta reserva. Yo es lo que se teme de cierta manera, Rocío. La gente, y además estos días lo hemos visto, ¿no?, y una misma, vamos, estamos deseando de compartir, de disfrutar, pero no podemos perdernos en olvidar que todavía hay que seguir asegurándonos, ¿no?, nuestra salud y, por tanto, la de los demás. Aquí estamos, por fin, en los estudios de Radio Ubrique, como decía, hace dos semanas, estrenando ya el Cosa de Todo presencialmente, pero aquí estamos tú y yo con mascarilla, con nuestra mampara de separación. En fin, estamos de otra manera, pero estamos, ¿no? Yo creo que es la parte importante, y que sepamos hacerlo con respeto a la situación también, que no solo lo que hemos vivido, que ha sido durísimo y no podemos olvidarlo de golpe, sino también por responsabilidad, ¿no?, a lo que seguir manteniendo una situación acorde y en defensa a lo que pueda venir, porque mientras mejor lo hagamos, mejor garantizamos de que las situaciones sanitarias sean las más, claro, digamos, al menos las más adecuadas, las mejores, con independencia de que exista, ¿no?, ese riesgo siempre de contagio y de empeoramiento. Por concluir, desde el Ayuntamiento se está trabajando ya en las próximas fiestas y celebraciones festivas, que habrá, el formato no lo sabemos, pero habrá fiestas, y se quiere consensuar con Mancomunidad para que todos los municipios, ¿no?, pues declaren de manera conjunta esa manera de desarrollar las fiestas, ¿no? Así es, y es verdad, yo no había caído, porque yo con lo de la proximidad de, porque tú miras hacia adelante y dices, lo primero las Navidades, claro, ¿no?, aparte de las actividades culturales que hemos comentado antes, o comerciales, y en la Navidad. Pero es cierto que en esa reunión que había solicitado no estaría mal también ya por saber, ¿no?, lo de la fiesta, lo de la fecha del carnaval, si en el resto de la comarca están, bueno, pues están pensando mantener sus fechas tradicionales en los municipios, o van a moverla también como en Cádiz. Claro, es que cuando hablamos de la Navidad tenemos a efectos de organización en el Ayuntamiento, sí, un día, que es el día de la cabalgata de Reyes Magos. Además, es, cada uno por libre que haga lo que quiera, pero cuando hablamos de carnaval son cuatro, hombre, fines de semana seguidos, sí, sí, sí, con tanto, una carga importante, ¿no?, también muchísimo, sí, muchísimo, sí. Bueno, vamos con no sé si alguna otra cuestión más antes de meternos de lleno en las cuestiones que están ya planteando nuestros oyentes. Bueno, pues nada, con respecto ya al tema de inversiones, te digo que es una alegría poder hablar de estas cosas. Pues ya iremos poco a poco, Rocío, por no dar una batería y una información, pues conforme vayamos ya planificando los comienzos, pues daremos detalle, ¿no?, de todo lo que vayamos a emprender y a mejorar, y bueno, y la gente estará plenamente informada, porque intentaremos también sentarnos dentro de lo que siempre hemos entendido, ¿no?, con los vecinos previamente a la ejecución de las obras, para que tengan toda la información de nuestra parte y puedan apuntarnos también aquello que consideren oportuno. Bueno, pues vamos a abrir ya los teléfonos están abiertos, pero vamos a comenzar ya esa vía abierta de comunicación entre los oyentes. Isabel Gómez, ya saben que pueden sumarse todavía realizando preguntas hasta que completemos el programa de hoy. Vamos a comenzar, dice... Rocío, dime. Una cosita que se me olvidaba. Sí. Mira, porque además hoy tenemos que convocar, ahora termino el programa, las comisiones informativas para el pleno, ¿vale? Y estaba también por un tema que me preguntan mucho con el Cine Capitol. Sí. Entonces sí me gustaría por lo menos que la gente sepa un poco cuáles son los pasos que vamos a ir dando, mis previsiones, ¿vale? Nosotros teníamos ahí una subvención que conseguimos de la Diputación Provincial para la adquisición del antiguo Pablo Londo, que recordemos, nosotros lo comprábamos con el superávit que habíamos generado en este 2020, y entonces ya con esta subvención ese destino del superávit lo recuperamos, ¿vale? Eran, yo creo recordar que unos 238.000 euros el importe que teníamos. Lo recuperamos y ya lo estamos, bueno, tenemos unas bases ya casi cerradas para el futuro concurso del proyecto, ¿vale?, del Cine Capitol, que ya digo, es que me han preguntado muchísima gente y, hombre, ya vamos también teniendo más información para poder aportar. Entonces, bueno, pues se le está dando por parte de los servicios jurídicos, ¿no?, y de contratación del ayuntamiento un vistazo ya de cierre de lo que son esas bases. Uh-huh. Serían unas bases del concurso para la redacción y dirección de obra del proyecto de rehabilitación del Cine Capitol como espacio escénico. Y, bueno, junto con la casa aledaña, ¿no?, que compramos para mejorar la accesibilidad. Y entonces, yo eso espero, que lo que son las bases de este concurso podamos tener aprobadas para antes de final de año. Y ahora, bueno, y este concurso pues tiene como premio, ¿no? Tiene un premio y luego, que es el primer premio, digamos, un adelanto de lo que es el contrato, porque el concurso es un concurso con adjudicación de un contrato, que es la de redacción del proyecto, ¿vale?, de rehabilitación. Entonces, hay un premio, no recuerdo cuánto, y un contrato que se adjudica al ganador para poder hacer ese proyecto, que tendrá, estábamos calculando, 4 o 5 meses para poder redactar el proyecto, porque ahora lo que hacen es como una memoria, ¿vale?, un anteproyecto donde nos presentarán, pues, calidades, ideas, distribución de espacio. Habrá un tribunal, como no puede ser de otra manera, total, que determine el mejor trabajo. Resuelto el tribunal, pues habrá un adjudicatario, un ganador, ¿no?, de ese concurso, que tendrá su premio, pero, como digo, el premio es un adelanto, digamos, a lo que luego es el contrato de la redacción del proyecto. Luego tendremos dos accesos también, seguramente por participación, al segundo o tercero, para fomentar que la gente, bueno, pues que participen en este concurso, y mientras, ¿no?, más proyectos o mejores ideas, pues mejor resultados seguro que obtenemos. Vale. Y calculo que eso, que para finales de año aprobar estas bases y ya adjudicado, pues serían 4 o 5 meses de, digamos, de poder presentar el proyecto, sino por el camino, porque si ya depende, si el número de participantes, si hubiera algún tipo de reclamación, en fin. Y luego ya, pues, iríamos a, una vez que tengamos el proyecto, pues veríamos si en qué momento, ¿no?, terminamos ese punto para poder ya ver los recursos necesarios para la ejecución del mismo. Así que espero tener las bases antes de final de año y, bueno, y tener el año 2022 el proyecto de ejecución, y ya la noticia será después, pues, cuando se ejecutaría la obra, ¿vale? En esto es que la redacción de obra, el contrato de redacción de proyecto, perdón, y la dirección de obra suponen unos 170.000 euros, 180.000 euros, si no me falla la memoria, ¿vale? Y ese dinero lo no vamos a tener problemas con ese importe, porque es el superávit que vamos a recuperar de la subvención que hemos obtenido de la Diputación, pues lo vamos a destinar al concurso de redacción de proyecto del Cine Capitol, ¿vale? Uh-huh. O sea, la diferencia, la novedad es que el superávit que antes iba destinado a la adquisición del London, ahora se va a dedicar al concurso para la redacción del proyecto del Cine Capitol. Perfectamente resumido. Bueno, pues ahí queda, como decíamos, esa cuestión, vale, también. Y vamos nosotros ahora con las preguntas, como destacábamos, que llegan por parte de los oyentes y que nos llevan, por ejemplo, hasta el Parque Rafael Alberti. Nos envían una fotografía de las escaleras de acceso para subir a una de las estructuras infantiles, creo que es la macroestructura gigante, ¿no?, que uh-huh. hay en el Parque Rafael Alberti infantil, y dice que está en malas condiciones, dado que más de un niño ya ha pegado un resbalón y que las escaleras para subir al tobogán están, bueno, pues en mal estado. También indican que le podían dar más altura para que los padres puedan entrar en esta plataforma. Y dice, y apenas caben de pie y terminan arriñonados. Y luego dice que, bueno, pues que sustituyan dichas escaleras, insiste. Sí, es lo mismo, es prácticamente la misma apostilla. No, mira, yo insisto porque es verdad que el Parque Rafael Alberti es un espacio de disfrute, de esparcimiento de nuestros niños y niñas. Es un lugar al que nosotros le dedicamos esfuerzos, también recursos y cariño en el cuidado de todo lo que es el parque, las personas que están allí en la vigilancia, ¿no?, de todo el entorno, también son personas que al final apostábamos por poder profesionalizar un poco esa figura que haga labores de mantenimiento, porque es increíble, ¿no?, como es normal, donde hay mucha gente, los deterioros son más frecuentes y necesitamos a personas que trabajen y reparen todo lo que se va produciendo. Y que cuando algún padre o madre vea, o lo que nos está apuntando en este caso este vecino o vecina, que se lo diga al guarda o a la persona, vamos, que esté allí de guarda, y bueno, que tiene la obligación de decirle al ayuntamiento todos los desperfectos que detecta y aquellos que además no puede atender, como sería la reparación de una estructura, ¿no?, de disfrute infantil. Lo miraré, ya teniendo conocimiento, se lo agradezco. También recuerdo la aplicación Mejora Ubrique, pero bueno, también a veces hacemos una campaña de nuevo de promoción de esta aplicación, que yo creo que es importante la utilidad y la rapidez, dependiendo de las cuestiones que se tienen por parte del ayuntamiento, atender los desperfectos que se nos apuntan, pero bueno, que ya daré parte para que lo miren. Y no se toca, es decir, nosotros cuando compramos el aparatos, ¿no?, que se ponen en los distintos parques, están homologados con una serie de especificidades técnicas, una serie de todo. Son para niños, ¿no? De edad concreta para poder acceder a ellos. A lo mejor hay una edad recomendada y un niño muy pequeño, pues igual no puede. Claro, no debería de subirse ahí. Por eso digo que todo eso está planificado y, bueno, nosotros no podemos subir ni bajar ni tocar. Lo que sí hay que reparar, si hay algún elemento que está deteriorado, pues bueno, ya sabiendo que las escaleras que nos dice que están mal, lo miramos e intentamos repararlo, ¿vale? En el camino del río, a la altura del pabellón, por encima de la pila, dice que, por encima de la pila que hay, dice que se meten los jóvenes a un patio trasero del pabellón. Y bueno, quería poner de manifiesto este hecho. Será el paseo. El camino, ¿no?, del río a la altura del pabellón. No, que es el paseo, claro, es verdad, el paseo del río. El paseo del río a la trasera del pabellón. Sí que es verdad que hay una pila y que se meten por allí los jóvenes a un patio trasero del pabellón. Que acceden, imagino, a las instalaciones públicas, ¿no? Pues tengo que mirarlo porque es que ya ese patio trasero no existe. Antes el pabellón tenía entre el muro, digamos, y la estructura del pabellón un espacio que nosotros cubrimos con una de las inversiones que obtuvimos de Diputación y hemos hecho ahí un almacén para el Patronato Municipal de Deporte, con lo cual aquello está cerrado. No sé por qué parte entran, es decir, que voy a mirar exactamente qué es lo que me está apuntando porque hay algo que se me escapa, ¿no? Porque está la cubierta, como no sea que desde el muro, en fin, capaito. Bueno, agradezco la información porque si nos lo está diciendo es desde luego algo importante que tenemos que mirar. Vale, otro oyente también quería consultar sobre la instalación de llenado de agua, no sé si se llama así, de las autocaravanas, que dice que no está funcionando en la Plaza de las Palmeras. Es verdad que es un servicio que tenemos que estar continuamente reparando, pero ayer estuvimos hablando de autocaravanas también, porque estuvimos hablando pues también de aquel encuentro que iba a haber autocaravanas. Yo creo recordar que estaba pensado para marzo del 2020, justo antes de la pandemia, y estábamos hablando de retomarlo para la primavera o el verano que viene. Y no me dijeron ninguno de mis concejales que hubiera, vamos, que estuviéramos de nuevo fallando. Pero lo miro porque es verdad que yo no sé qué es lo que ocurre. Bueno, no se trata tampoco de culpabilizar, ¿no?, a los usuarios, pero no sé qué es lo que ocurre y que falla demasiado. Hemos visto un par de soluciones técnicas que pueden mejorar, digamos, garantizar un mejor funcionamiento, pero no sé si lo hemos puesto en marcha o no. Es lo que tendré que comprobar porque esa es la información que tenía hace al menos 3 semanas y pico. Vale. Una de tráfico. Voy a leerla textualmente porque está bien redactada y se entiende. Dice, la calle de Todos los Santos, frente al cuartel de la Guardia Civil, hay una señal de prohibido aparcar subiendo a la izquierda, pero casi siempre hay coches aparcados. En el caso, dice, es que esta calle es de doble sentido y a veces hay que ceder el paso maniobrando marcha atrás o haciendo filigranas para poder pasar dos coches. Creo que debería de ser de un solo sentido, pero al menos se debería evitar aparcar en la zona donde está prohibido. Dos cositas, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues yo apuntaré lo que es la posible mejora, ¿verdad? Que además el otro día llevé a un compañero a su casa que vive por allí cerca y cogí precisamente por esa calle. Es verdad que yo cuando entra dice, jo, en doble sentido como me venga alguien para abajo. También es cierto que como está diseñado el tráfico, una vez que llegas arriba, que tú tienes visibilidad desde abajo para ver si viene algún vehículo, es fácil meterte por alguna de las bocacalles. Que bueno, que eso no quita que se pueda mejorar y ver, tiene que dar la vuelta a la gente que vaya, pero en fin, que tampoco yendo un coche, como digo yo, si tienes que rodar unos metros más o un kilómetro más, pues bueno, se hace en mejora de la seguridad vial, ¿no? Y yo apuntaré lo que dice este vecino o vecina, porque es verdad que llama la atención y a mí me parece también un poco arriesgado. La limitación y la prohibición de aparcamiento normalmente se respeta. Es cierto que cuando hay especialmente velatorios o despedidas y tal, algún coche pues aparca ahí, pero lo que es la entrada normalmente se accede, no está dificultando, ¿eh? Pero bueno, si en algún momento ya esto, por añadir, ¿no?, viéramos que un vehículo pues dificulta el acceso de cualquiera, que llamen a la jefatura y se actuará en consecuencia, ¿vale? Claro. Me gustaría saber por qué dice han pintado todos los muros de la plazoleta nueva del ministro Fernández Ordóñez y las que están debajo de la rampa de hierro que hicieron para las pistas de pádel no lo han acondicionado, porque dice que el deterioro es también obvio. Y bueno, pues quería realizar esa consulta. Bueno, yo creo que muchas veces nos precipitamos, ¿no? Vamos, que no está mal, por si es un despiste, tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero a veces nos precipitamos en entender que un trabajo está terminado cuando no está terminado. Todo lo que es la parte, la Plaza Ministro Fernando Ordóñez, cuya, bueno, no he querido nombrarla hoy, espero que muy pronto podamos estar allí disfrutando, ¿no?, de ese espacio. Y la parte, la zona que nos apunta este vecino o vecina, vamos a intervenir ahora con una mejora de, además, una de las actuaciones que está dentro del Inver o el Invierte, no recuerdo cuál de los dos, en las que vamos a mejorar el pavimento de la parte de abajo y vamos a el pavimento y mejorar también el número de aparcamientos. Y entonces me imagino que ese será el momento en el que retoquemos cuando hagamos la obra, porque están los muros, bueno, pues colindando con toda esta obra, pues será cuando los pintemos. Pero bueno, lo pregunto, vaya a ser que se me escapa a mí algo, ¿vale? Vale, se acerca el día de difunto y es cierto que las consultas en torno al cementerio pues proceden, ¿no? Uh-huh. Y un oyente comenta que hay calles en el cementerio donde las canetas, imagínense las canaletas sí. Uh-huh. Están en mal estado de agua y el agua chorrea por las lápidas. Mira, y pues que lo revisen. Esta mañana, se lo agradezco también, es verdad que esta mañana ha estado la concejala de cementerio allí para ver todas las mejoras, en fin, reparaciones que tuviéramos que hacer con vista al Día de los Difuntos, que sabemos que es un día donde los ubriqueños y ubriqueñas acuden a nuestro cementerio. Habíamos hecho una actuación de mejora de las canaletas. Me ha apuntado que no estaba la terminación todo lo bien, es decir, al menos visualmente, ¿vale? Todo lo bien que nos esperábamos, pero el problema debe de estar corregido lo que es la recogida de agua, ¿vale? Pero lo hemos estado comentando, ya me ha dicho que iba a llamar a la empresa que se encargó al profesional de hacerlo, en fin, que iba a hacer unas cuantas gestiones, pero las canaletas hemos hecho una actuación muy reciente, ¿vale? Entonces yo entiendo que la recogida de agua está, pero estábamos hablando que los empalmes de las canaletas pues eran blancos en vez de, en fin, no era, digamos, estéticamente lo más bonito, que es lo que vamos a intentar también corregir, pero la recogida de agua supongo que está correctamente hecha para evitar esas molestias del goteo, como es lógico en esos días que la lluvia pues frecuente, ¿no?, que esté con nosotros. Sí, a lo mejor es de una calle concreta, pues claro, también puede hacerlo, que si conoce la calle concreta pues se mira, pero vamos, se está haciendo en este, tanto por la concejala como también los operarios del cementerio, una revisión ahora para quitarnos, reparar los desperfectos que tengamos, en fin, para poner el cementerio en condiciones para las visitas que van. Vale, una vecina de Rincón Alto insiste en el mal estado de esa calle que comunica con el Caldereto y dice que hay dificultades para personas con movilidad reducida para poder acceder. Ya, Rincón Alto es verdad que es una zona que sale recurrentemente en este programa, por lo menos las veces que he venido. Bueno, ya se ha dicho varias veces también a los servicios técnicos que analicen, ¿no?, un poco pues todo lo que pudiéramos mejorar, y en el caso en el que veamos alguna posible actuación pues así también lo haremos, ¿no? Y esta es una cuestión recurrente, pero que no deja de ser una inquietud para los ciudadanos. Uh-huh. Bueno, claro. Dice, ¿por qué se traen peones de otros pueblos con todos los que hay aquí parados? No, pues en este caso peones, ¿no? Los peones, afortunadamente, tenemos una bolsa de trabajo que se puede apuntar cualquier persona, aunque no sea de Ubrique. Después de tocar a alguien de fuera, es muy inusual, lo digo así de claro, que trabaje un peón que no viva en Ubrique. Otra cosa es que entremos en los debates, ¿quién es de Ubrique? ¿No? Es decir, el tiempo que entendemos que tiene que pasar una persona en Ubrique para entender que es un ubriqueño en derecho, en todos los suplenos derechos. Pero es verdad que en la parte de peones, en las ofertas públicas de empleo sí tenemos ese gran problema. Todo lo que ofertamos, que en este caso recordemos que tanto oficiales como los trabajos especializados del ayuntamiento, bueno, hemos tenido y tenemos casos en los que haces la oferta de empleo y te viene gente y sabes que en Ubrique hay gente para con esas características profesionales. Pues el SAE hace, en fin, en función de los criterios que ellos manejen, que yo no lo sé, nos mandan a una selección de 5 personas y bueno, luego el tribunal técnico es el que elige. Pero ahí sí es verdad que se abre mucho el abanico de la oportunidad de gente que no sea de Ubrique. Lo de los peones lo tenemos mínimamente amarrado, que puede haber algún caso muy excepcional, que es gente que vive en nuestra localidad y que, por tanto, su vida la desarrolla en nuestro pueblo. Exacto. Veladores, vamos con la zona de veladores y una pregunta muy concreta y un lugar también muy concreto. La oyente se refiere a la zona del San Juan, que dice que hay un bar con hasta 8 sillas en la calle con la estrechez que hay en aquella curva y a veces hay que parar el coche para que se levanten para poder pasar el vehículo y bueno, pues quiero realizar esa consulta, ¿no? Si, ¿qué significa veladores en la calle, ¿no? Si hay alguna regulación al respecto. Pues para. Pero bueno, es lo que queríamos. Es una de las cosas que tenemos también en pendiente de. No del modelo, sino de la. Digamos, de la identificación por tercero de la zona que tienen autorizada los establecimientos para ocupación de vía pública. Es decir, ¿vale? Que la ciudadanía sepa lo que tiene autorizado para colocar. Estamos viendo el cómo puedes delimitar esos espacios de manera que tú, esta vecina o vecino, cuando pase por allí, vea que está ocupando lo que tiene autorizado el ayuntamiento, porque a veces ocurre, y no es la tónica general, pero a veces ocurre, pues bueno, que el ayuntamiento autoriza X metros, ¿no? Los veladores lo que hacemos desde el ayuntamiento es, a través de un informe de la policía y de los servicios técnicos, analizan la zona que se quiere ocupar, se le da el visto bueno desde el ámbito de la seguridad y tráfico por parte de la policía y los servicios técnicos también, pues aquellos que tengan que enmarcar también de, bueno, pues de todos los aspectos según el sitio donde se ubique. Y bueno, y tú autorizas a lo mejor, pues, yo qué sé, pues, 10 metros cuadrados y, en fin, tienes tus veladores. A veces alguien, a lo mejor en una tarde que tiene más gente, un día puede poner alguna mesa más. Claro, la clientela también demanda, ¿no? Exactamente. A lo mejor llega gente, pues, ponme una mesa más, se pone, que y es verdad que si no hay molestias de peligro, pues, bueno, tampoco se entra, sino en la tónica. Es decir, otra cosa que veas que un establecimiento, pues, ocupa el doble del espacio continuamente, ¿no? Entonces, normalmente, salvo por seguridad, que es lo que nos está apuntando, no se interviene. Y nosotros si queremos, que es algo, ya digo, nos pasa en la avenida también muchas veces cuando se ha tenido el conflicto de las zonas de paso del peatón, y nosotros lo que queremos establecer, que no sabemos si un tipo de barandas de defensiva, digamos, homogéneas en todos los establecimientos de Ubrique, si podríamos ponerlo el ayuntamiento o tendría que invertir el local, que no nos gustaría eso, en fin, que estamos analizando el cómo hacerlo, pero para que la gente pueda perfectamente identificar lo que tienen autorizado por parte del ayuntamiento y ya si tú ves que no es lo que está autorizado y a través también de que lo hicimos, estuvimos un tiempo en el que hicimos unos planos para todos los establecimientos que se podía consultar a la entrada del local y bueno, y tú ya como usuario, como vecino o vecina, ves el espacio que se tiene autorizado, insisto, para si hay un abuso o hay una situación de inseguridad, muchas veces no solo de los establecimientos, sino los clientes los que movemos la mesa para un lado o para otro, ¿me explico? Bueno, pues poder también intervenir en eso. Claro. Lo miraré de todas formas, revisaré el caso que nos dicen. Vale, más cuestiones. Una vecina de Avenida de Cortes comenta que las escaleras que comunican Avenida de Cortes con la Viña del Perro tienen riesgo de derrumbe, de piedras. Comenta que fue la perita, esto creo que ha salido ya alguna vez, me parece, y no vio peligro, pero los vecinos consideran que sí que hay peligro de derrumbe. Ahí estamos intentando de montar un expediente también por seguridad. Yo coincido con eso, que hay una zona que que sí que nos preocupa. Y bueno, estamos montando un expedientito a ver si podemos hacer alguna actuación, así que me quedo con ese ánimo, esa preocupación, y espero que pronto pueda dar alguna noticia en positivo, ¿vale? Vale. Y ahora nos quedamos con también estamos empezando, Rocío, también las escaleras que se nos demandaba también por los vecinos y vecinas, de conexión de la avenida Jesús Lindubrique con la calle Marroquinero, se van a mejorar, e incluso estábamos viendo un paso que en tiempo nos apuntaban algunos vecinos de mejora. Total, estamos analizando si pudiéramos hacerlo, pero para que sepan que también vamos a reparar esas escaleras, sí, que más de una vez se está ya cometiendo, de hecho, ese trabajo. Un oyente pide aparcamiento para personas con movilidad reducida en el Colegio Reina Sofía. También se queja de los vehículos que siempre paran en el paso de peatones de aquella zona, entorpeciendo la fluidez del tráfico y peatones. Bueno, en cuanto a la demanda de reservados, pues preguntaré. Recuerdo siempre que de tráfico la delegación trabajan, digamos, en el diseño de habilitar, ¿no?, las plazas de aparcamiento en función también de el número de usuarios que hubiera para las personas con movilidad reducida. No sé si en aquella zona es que no hay o, en fin, preguntaré exactamente. Y luego coincido con él que la seguridad vial y sobre todo el civismo en el tráfico es algo que depende de todos y es importante que vayamos corrigiendo ciertas deficiencias o ciertos, yo no sé cómo decirlo, ¿no? Ciertas situaciones en las que los propios conductores pues generan, bueno, pues un trastorno y unos peligros tremendos. Así que hacemos un llamamiento a que todos actuemos como nos marcan las normas. Es verdad también que a las 2 de la tarde, eso, en todas las proximidades de los colegios, pues hay cierto desorden. Yo lo digo, Rocío, es un tema que sí, que lo de los colegios es 5 minutos. Prácticamente, 5 o 10 minutos, que no es que sea poco tiempo, pero que es muy difícil corregir, porque el padre o la madre que llega, que en el coche que viene de la fábrica, que tiene un minuto, que se para 3 segundos, que es verdad que va sumando y por eso al final son unos minutos más. Pero yo creo que deberíamos de intentar tener un poco más de paciencia, ¿no? Y bueno, y sabemos en las zonas y en los colegios tener también una mayor prevención, ¿no?, y precaución en esos lugares y bueno, y ya está, y tener un poco más de paciencia, que a veces nos viene bien también, ¿no? Venirnos, bueno, soltar atención, que muchas veces también vamos todo el día. Yo creo que lo de correr a diario y a cada minuto nos tiene a todo el mundo un poco desquiciado en algunos momentos, permitirme el término, Bueno, un oyente se interesa por la zona de veladores que se amplió con motivo de la pandemia y que él dice que resta, bueno, dice, imagino que es lógico, que resta plazas de aparcamiento, ¿no? Entonces quiere saber si se va a reducir también esa zona de veladores que en un principio por la pandemia se amplió, ¿no? De momento es algo que estuvimos comentando, no vamos a tocar de momento, como digo. Yo creo que este año, y con vista, hemos tenido ahora el puente del Pilar, que por cierto, tanto a las felicitaciones, ¿no?, al cuerpo de la Guardia Civil, como también los ángeles custodios a nuestra policía local. Y bueno, ahora tenemos el puente de los difuntos, que cae el día 1, si no me falla la memoria, la Inmaculada. Vamos a dejar a ver si los negocios pueden respirar un poco, porque viene ya la lluvia, también es mal tiempo, y lo que se pueda aprovechar despacio, puedan obtener esos recursos que han venido faltando, y ya veremos el 2022 si ya retornamos, ¿no?, a lo que es la obligación del pago de los veladores, que recordemos de pago. Exactamente, que no hemos cobrado la ocupación de la vía pública, además de aumentar los espacios donde se podía, que son cosas que muchas veces se nos olvidan por la dinámica, la preocupación que hemos vivido, pero bueno, que el ayuntamiento ha hecho una gran apuesta por el sector de la hostelería y de los bares ubriqueños. De momento no vamos a hacerlo, pero que no significa que no vayamos a hacer, sino a ver si ya vemos por las circunstancias, ¿no?, más oportunas ya de normalizar también todas estas actividades. Exacto. Más de tráfico. Un oyente pide un paso de peatones en la calle Alhambra frente al cementerio. De la calle Alhambra a frente al cementerio. Espérate, me he liado. Desde la calle Alhambra frente al cementerio, me dice. No, no sé exactamente. ¿La calle cuál es? Sí, porque esto será una. Ah, en la calle Alhambra frente al cementerio. Claro, sí. Vale. Bueno, nada, pues se lo diré al concejal que analice, ¿vale?, esa propuesta. Y un oyente pide que se limpie también el alcantarillado en la calle Magallanes. Según el oyente, pues dice que hay ratas en las alcantarillas. Lo de las ratas, por favor, también otra cosa, que es que hay servicios municipales que es un mundo el poder, que si tienes que presentar la instancia, que si no es la aplicación, que si o la página web, pero hay servicios como la de ratización, ¿vale?, en el que solo llamando al ayuntamiento, uh-huh, sin identificarte prácticamente, sino decir el sitio donde tú tienes detectado ratas o cucarachas o lo que fuera, tenemos a la empresa que desinfecta, mejor dicho, toda la zona que se nos van diciendo, vienen toda la semana, se da el parte de trabajo y van y lo hacen. Se lo diré al servicio de agua con el tema de la limpieza del alcantarillado y también se lo daremos también a Tiza, que es la empresa especializada en la desratización municipal, y para que echen allí, bueno, puedan exterminar, ¿no?, a estos bichos. Uh-huh. La pregunta dice, bueno, ¿por qué las chapas del pabellón que dan al paseo del río todas las mañanas están echando agua? Pues imagino, o sea, por la... Pues sí, la... Esto, la... ¿Cómo se le llama? La Gela, la Rocía, ¿no? El Rocío, lo que va a decir, ¿cómo se llama? Entiendo que será, claro, como son chapas, pues bueno, del frío de la noche, es normal que al salir la luz, pues bueno, y el sol genere, ¿no?, agua. Entiendo que es eso, vamos, miraré, váyase que tenga algún tipo de... No sé, y además que no hay ningún sitio que el agua pueda caer de ningún lado, pero bueno. Lo miraremos por cerciorarnos, ya que se ha tomado la molestia también de decirlo, ¿no? Bueno, y otro oyente pide una mayor vigilancia policial en determinados establecimientos donde, dice, pues hay compra y venta de droga. Y, bueno, pues asegura este asunto el oyente. Bueno, yo creo que esta persona, si tiene conocimiento de compra y venta en un local, por favor, vaya a la Guardia Civil. ¿Vale? Y si no quiere la Guardia Civil, porque lo comenta la policía, nosotros daremos parte a la Guardia Civil, que es quien controla este tipo de tráfico, de consumo y de trapicheo, ¿no? Pero no, estas cosas no se pueden decir así también tan... Y no digo alegremente porque no lo estará, pero esto no vale con llamar aquí a la radio y decir a la alcaldesa, es que hay un sitio que, ¿no?, o dices el sitio, y, hombre, en estas cosas siempre se intenta que la persona que da la información no tenga ningún tipo de problema con respecto a quien pudiera denunciar y verlo en ese sentido, ¿no? Porque yo no sé a qué establecimiento se está refiriendo y no lo va a nombrar aquí, porque no se podría ni debería, y entonces pues nos quedamos aquí con la inquietud. Entonces yo le animo a que hable con la Guardia Civil, con la Policía Local de este asunto, ¿vale? ¿Por qué no limpian desde la Fuente San Francisco hasta el hotel? Dice, los lados de la carretera, dice que hay muchos restos de residuos, de basura, y que la gente no tiene conciencia. Apostilla también. Estoy de acuerdo, muchas veces somos... Bueno, se hace, no, yo creo que la periodicidad ahí no es diaria, se hace cada X tiempo, y bueno, lo que haremos es dar parte, digamos, de que se limpie esa zona, porque no sé desde luego tampoco cuándo fue la última vez, y hemos estado, yo creo que no sé si hemos terminado de hacer allí unas reparaciones en el adoquinado de todo ese acerado, de toda esa conexión, y preguntaré por si no se ha limpiado hacerlo, ¿vale? Y vamos con los balonazos en la plaza del ayuntamiento, una cuestión esta que también hemos tratado aquí. Dice que un grupo de señoras se sientan en el ayuntamiento, pero que les resulta peligroso por los balonazos que van y vienen. Y dice que es un peligro para personas mayores, que según dice han decidido no ir por este motivo. Por lo que, bueno, comenta, montan verdaderos partidos de fútbol en la plaza. Ya, que son temas que complicados, lo hemos dicho más de una vez. Es complicadísimo esto de que en nuestra mano pudiera estar, ¿no?, alterar el comportamiento de todo el mundo, que ojalá fuera posible. Pero no es el caso, ¿no? Entonces, me entristece mucho que aquellos espacios comunes, como puede ser la Plaza del Ayuntamiento, donde tanto niños como mayores es un espacio intergeneracional, ¿no?, provoque este tipo de conflictos. Y yo sí ahí insisto en la parte de los padres, ¿no?, de estos niños, en cuanto a intentar transmitir, respeto, ¿no?, al resto de personas que están disfrutando del entorno. Que yo, quizás no es la pelota en sí, sino el tipo de pelota. Yo lo digo muchas veces, si se está con una pelota que no es de cámara, o un balón de cámara, que es verdad que es que duele bastante y puede provocar caída a alguien que no tiene una estabilidad, en fin, sabemos todo lo que puede producirse, pero hay, bueno, pelotas de goma que no hacen daño, que no... Y luego los padres pues tendrán que decirle a su hijo o hija, ¿no?, dónde y cómo jugar para no generar tampoco molestias al resto de personas que están allí. Pero también prohibir el juego de los niños, yo es que no sé, los niños también muchas veces dónde van a terminar jugando, ¿no? En fin, que es un tema complicado y yo apelo una vez más de que todos seamos un poquito también empáticos y responsables para mejorar esas situaciones. Claro, es complicado. Cuando los niños son un poquito más mayores y utilizan ya, además sí, ese tipo de balón, pues sí que es complicado. Más cuestiones. Una vecina de Víctor de la Serna, imagino que será la calle, ¿no? Está el centro educativo, pide que se mantengan los contenedores porque hay suciedad, está oxidado, la gente también deja los residuos fuera de los contenedores y esto, dice, unido a la deficiente limpieza, hace que siempre haya moscas, mosquitos y mal olor. Pero y mantenerlos ahí en el, porque habla de mantenerlos. Imagino que el mantener los contenedores será que la limpieza. Se estará refiriendo a los soterrados. Sí. Mira, nosotros estuvimos, creo que además estuve informando hace las dos semanas. Estamos desde el servicio de Básica, ¿no? Que es la empresa mancomunada, la empresa pública que gestiona este servicio, y estábamos analizando, digamos, los inconvenientes que tiene la gestión de residuos en soterrado. A veces también puede posibles filtraciones, olores, la limpieza. No es tan fácil, entre comillas, como cuando tenemos los contenedores en superficie, ¿no? Y se ha estado analizando los distintos grupos de contenedores soterrados y en el Víctor de la Serna, el que está allí en la esquina justamente, el doctor Herrero Arena, íbamos a eliminarlos, ¿no? Le hemos dado una vuelta, hemos corregido una de las deficiencias que nos apuntaba el servicio y al final lo vamos a mantener de momento. Hasta que, porque hay un gran proyecto de economía circular en la Sierra de Cádiz, que poco a poco, que esto es como lo de las obras, conforme vayamos dando los pasos será el momento de informar bien, pero el futuro de los contenedores va a ser un futuro algo diferente a como lo conocemos actualmente, ¿no? Entonces, de momento vamos a mantener esos contenedores soterrados, que entiendo que el vecino o la vecina es lo que nos está apuntando, y bueno, ya los cambios los iremos asumiendo con respecto a esa nueva gestión de claro, y quizás el problema es el mal uso que se le da a los contenedores. Bueno, y esa es la otra parte, es verdad, yo creo que hay, en fin, muchas veces tendemos, ¿no?, a adaptarnos a nuestros tiempos y hacemos, bueno, pues mal uso, porque primero nos dejan la basura en las horas que estamos obligados, que para eso están las normas, para no generar molestia, porque son horarios en los que luego también el mantenimiento, ¿no?, y la limpieza de la propia zona, pues se puede hacer perfectamente por el servicio, y si tú lo haces y luego a la mañana a primera hora lo tiras porque te viene bien, te vas a trabajar, pero no sé, tenemos que intentar evitar que en estas cosas hay unas normas, porque también sirven para la convivencia, de respetarlas, claro, ¿no? Y total, pero bueno, poco a poco. Bueno, 1 y 21, tenemos una serie de preguntas acumuladas, muy poquitas, 3 o 4, y con ellas nos vamos a quedar, así que dejamos de tomar también preguntas. Si alguna llega ya, pues se nos agota el tiempo y no podemos incorporarla. A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Por aquí, agradecer que se ha puesto la farola en el callejón de Escalones, entre Avenida Fuente San Francisco, bloque 6 y 8. Ay, me alegra. Se ha puesto, y lo quiere decir el oyente. Pues muchas gracias. Y agradecer. Y luego dice que hay una persona que tiene perros en los balcones y que hacen sus necesidades y que caen a la calle, encima de los vecinos. Y pregunta si no se puede hacer algo con esto. Bueno, denunciar, ¿no? Yo antes, cuando vemos cosas tan extrañas, hombre, yo lo que invito es, al menos tú pones una instancia en el ayuntamiento, vas a la policía y dicen, me están provocando estas molestias. Y bueno, denunciar o informarse de lo propio de esa situación. Y es verdad que bueno, es algo extraño. Si nos da más información, pues la policía irá y llamará atención. También la custodia, el Estado, bueno, ahora con la nueva ley animal, ¿no?, que se está también trabajando, pues yo creo que va a haber bastantes modificaciones y mejoras para las mascotas, ¿no?, con carácter general, porque no es el sitio un balcón para tener a un perro, ni mucho menos. Pero bueno, que la responsabilidad también de la custodia de las condiciones de esos animales recae en la Guardia Civil, especialmente, más que en la policía local, aparte de lo que nosotros hacemos del seguimiento de chip y demás. Claro, ¿vale? Y una ordenanza de tenencia de animales, pero no es sobre el tema, yo qué sé, de las condiciones en las que está el animal. Exactamente, ¿no? Exactamente. Plaga de gatos en la zona de la barriada Antonio Vega, dice que hay entre 20 y 30 gatos, sí que tienen el mirador en mal estado. Lo de los gatos es un tema también complicado. Hemos intentado, a través del convenio que teníamos de captura, esterilización y suelta, ¿no?, de gatos con zarpita, no se llegan a todas las colonias que seguramente harían falta, pero insisto, aquí hay una parte difícil, en el sentido de que, bueno, es una encrucijada, ¿no?, porque no se puede alimentar a los animales callejeros. Y hay vecinos que seguro que si hay ese número de gatos es porque alguien les está dando de comer, más allá de lo que encuentren en la zona. Y luego también, claro, no es el sistema tampoco el de acabar, ¿no?, con ellos a través de ese tipo de prácticas. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que ir mejorando y ampliando seguramente el análisis, ¿no?, de dónde estamos haciendo ese tipo de controles y apuntar la zona que nos está indicando, porque luego también intervenimos a demanda de los vecinos y tenemos también a las asociaciones, ¿no?, también en defensa de los animales, pues quejándose de que el ayuntamiento no actúa con sensibilidad, y nosotros actuamos siempre con bajo la norma, porque hay normas que a mí no me gustan nada y tenemos que respetarlas. Así. O hay espectáculos que no me gustan nada y se pueden producir, ¿sabes?, están autorizados, con lo cual ahí más allá nosotros lo que, como sí, como ayuntamiento, lo que no hay duda es que tenemos que cumplir las normas, y siempre que lo hacemos con ellas por delante. Entonces, que nos indique, bueno, ya me he quedado yo, que es Antonio Vega, y se lo diré al técnico de medio ambiente para que haga un análisis también de esa situación, ¿vale? Vale. Y Mirasierra, dice que se ha arreglado la rampa, pero quiere saber si también se va a llevar a cabo el arreglo de calles, muros, escalones, etcétera. ¿Se va a completar? Sí, bueno, en Mirasierra estábamos, además, yo creo que fue ayer seguro, miércoles, claro, el martes fue fiesta. Ayer estuvo el concejal de urbanismo hablando con la empresa adjudicataria de esta obra, porque ya hemos tenido además aquí también en este programa, más allá de lo que nosotros vemos, ¿no? Vecinos preguntando que dónde estaba el personal, que allí, en fin, y el concejal estuvo hablando ayer con la empresa. Ha quedado en que se ha ampliado también la terminación de estos planes provinciales, que tenían que estar terminados para finales de mes, y al final han ampliado, no sé el tiempo, ¿vale? Pero hay unos meses por delante, y bueno, estuvo indicando para terminar todas esas actuaciones que quedan pendientes. Lo que tengamos adjudicado se terminará seguro, y lo que quede pendiente es compromiso de este ayuntamiento, que a través de obras municipales vamos a intentar cubrirlo, ¿vale? Así que, pero eso lo vamos a hablar con los vecinos una vez terminemos el plan provincial y cerremos las actuaciones que ellos tienen que terminar de ejecutar. Claro. Y vamos con trabajadores municipales. Por un lado, nos piden más plazas de policía, porque dice que algunos doblan turno. Estoy de acuerdo, ¿no? Pero yo lo que quiero decirle, breve, los ayuntamientos no podemos hacer convocatorias de plazas nuevas, solo podemos sacar las plazas de las personas, en este caso de los policías y las policías que se jubilan. Por eso en Ubrique este año solo tenemos dos plazas, de hecho yo he firmado hoy el anunciado de las bases. Tenemos la convocatoria de dos plazas por oposición libre al cuerpo de la policía local, porque tenemos dos jubilaciones de una compañera policía y de un compañero policía que se jubilan este año, y son las dos únicas que podemos sacar. Yo estoy deseando, porque son restricciones del Gobierno de España de hace años que empezaron a tener limitaciones a los ayuntamientos, como siempre hemos dicho, somos una administración tutelada, una administración que nos dicen cómo hacer las cosas, y luego somos las que, en teoría, más aportamos a todo lo que es deuda pública, es déficit, en fin, somos cumplidores, una de las administraciones más cumplidoras. Pero bueno, estamos ahí sometidos a esos controles por parte del Gobierno de España y no nos dejan ampliar plazas. Yo ojalá algún día, porque se necesita en Ubrique, como bien dice el cuerpo de la policía, la plantilla está doblando turnos continuamente, y es que tenemos la misma plantilla que hace, bueno, hace 10 o 15 años, ¿no? Y en fin, y se van aumentando competencias, las edades también van aumentando, en fin, que ojalá pudiéramos algún día abordar esa negociación con los sindicatos para ampliar el número de plazas de la policía local. Y por último, un oyente pide más vigilancia con los trabajadores del ayuntamiento, dice que algunos no cumplen con su trabajo y pierden mucho el tiempo. Y bueno, nosotros no tenemos un vigilante de los trabajadores, lo que pasa que sí que es verdad que tú tienes a los encargados, en este caso de obra, los oficiales que van marcando, digamos, las funciones, hombre, y yo creo que se está pendiente. Os aseguro que una de las indicaciones más claras que nosotros hemos dicho, que aquella persona que entre y no rinda, mínimamente, porque añado lo de mínimamente, porque mira, los peones, en este caso, que entran por la bolsa, son situaciones socioeconómicas, familiares, muy, digamos, acuciantes. Hombre, y a lo mejor la persona no es una máquina trabajando, pero bueno, mínimamente tiene que hacer una serie de tareas, ¿no?, que tiene que cumplir. Ahora, eso de ver los brazos caídos o no hacer nada, lo tenemos muy, vamos, perfectamente dicho, de que las personas que, o trabajadores o trabajadoras que sean en ese plan, que nos avisen para tomar medidas, y hemos tomado medidas en más de una ocasión, lo que pasa es que eso no se trasciende, claro, ni yo voy a... Ni tiene por qué. Ni puedo, tampoco eso entra en mucho más detalle, pero se han rescindido contratos a personas que no trabajaban o no llegaban a la hora del trabajo, en fin, mil cosas. Así que yo me quedo con su preocupación, intentaremos de mejorar, ¿no?, que las personas que al fin y al cabo están al cargo de lo que son las tareas, pues bueno, vean que rinden como tienen que hacerlo. Claro. 1 y 28, se nos agota el tiempo. Aquí nos vamos a quedar con esa batería de preguntas que ha llegado por parte de nuestros oyentes, agradeciendo a Isabel Gómez, la alcaldesa Ubrique, que nos haya acompañado. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, a los participantes, y nada, hacia adelante. Gracias.